Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stop lights, blink of bright red and green as the shoppers rush home with the treasure. Hear the snow bunch, see the kids bunch, this is Santa's big scene. And above all this bustle you hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells, silver bells. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 5 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más. Y por supuesto, como habíamos platicado hace 8 días, regresamos y con música navideña. Así que nos fuimos con el señor Perry Como y el tema Silver Bells. Un tema que ponemos que es una canción popular navideña compuesta por Jay Livingston y Ray Evans. La canción originalmente se iba a llamar Tinkle Bells, pero debido a que la palabra tinkle hace una referencia a una jerga para ir al baño, es que decidieron cambiarle el nombre a Silver Bells. Así que iniciamos con el señor Perry Como. Les recuerdo que pueden escuchar nuestro programa este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Un saludo muy especial a Edgar Shikara, que nos está escuchando en algún punto de Quetzaltenango. Ahí debe estar él sintonizando la edición número 8 de Melómanos. También un saludo a Eduardo Shikara, a don Eduardo Shikara, que debe estar escuchando la edición también acá por el Parque Bolívar. Bien, continuamos con más música. Nos vamos a ir ahora con el señor Bing Crosby y el tema Winter Wonderland. Y luego nos vamos a ir con la primera dama de la música, Ella Fitzgerald, con el tema Santa Claus is Coming to Town. Regresamos con más acá a Melómanos. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland.

el solo ver, porque el armarlo, pues a veces también es un... Eso es una cosa interesante de la cual pues yo también soy partícipe, de que no me gusta a veces armarlo, pero se mira tan bonito. Saludos especiales a todos. Y también un saludo especial a Julio Zuleta, allá en Quiché, que nos está escuchando. Buenísima onda, tocayazo. Y también a Vilma Camacho, que nos sintoniza allá en Santa Ana, ya previo a las celebraciones del día sábado. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Nos fuimos con el señor Bing Crosby, Winter Wonderland. El autor de este tema fue Dick Smith, el cual es nativo de Pensilvania y se inspiró en escribir esta canción luego de ver el Parque Central de Pensilvania cubierto de nieve. La canción fue grabada en 1934. Y él, pues, a la hora de ver, así como ya habíamos platicado la semana pasada con el tema Let It Snow, este tema surgió, el de Let It Snow, ya que eran personas que al ver un ambiente muy cálido empezaron a imaginar un ambiente pues mucho más favorable en cuanto al frío. En este caso, el tema Winter Wonderland es una inspiración bastante similar. El tema no es necesariamente un tema navideño, ya que en sus letras no menciona ni hace ninguna alusión a temas de Navidad, más que en algunas versiones la palabra cascabeles. Así que este tema pues fue grabado en 1934, también basándose en la situación de ver ese parque central cubierto de nieve por una gran ola de calor que estaba afectando en ese momento. Y luego nos fuimos con Ella Fritzengard y el tema Santa Claus is Coming to Town. Es una canción navideña escrita por Fred Coates y Haven Hellspear. La grabación más antigua conocida fue la de Harry Reiser y su banda el 24 de octubre de 1934. La letra original del tema hacía alusión a ser mucho más alegres, ya que la canción fue estrenada en la época de la Gran Depresión, y la cual esta canción alentaba a que las personas ayudaran a otras personas que estuvieran necesitadas o en su caso deprimidas por la situación económica que estaba atravesando en ese momento. Muy bien, vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con música de Michael Bolton, Joy to the World, y luego nos vamos a ir con Celine Dion, Happy Christmas, War is Over. Continuamos con más acá en Melómanos. Oh, love,

y en esta octava edición de Melómanos y un especial de música navideña. Y cuénteme, ¿qué tal? Ya, ¿cómo van los adornos, todas las cuestiones que hacen parte del ambiente navideño? Le recuerdo que si en dado caso nos sintonizó tarde o se perdió nuestro programa, puede buscarnos en la plataforma Spotify, puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí va usted a degustar no solo de las ediciones anteriores, sino también de la última edición de Melómanos. Así que bienvenidos también a todos aquellos que degustan del formato podcast. Por cierto, un saludo especial también a Anita de León, que está de viaje allá por el norte de América. Un saludo a ella y a toda la familia que están conociendo y dando pues todas las vueltas ahí en lo que es la conociendo el país y por supuesto también aprovechando las vacaciones. Nos fuimos con música de Michael Bolton, Joy to the World. Es un villancico inglés escrito en 1719 por el ministro inglés y compositor de himnos Isaac Watts. Su letra es una interpretación del Salmo 98 que celebra el nacimiento de Jesucristo. Este tema lo extrajimos del disco que lleva el mismo nombre del año 2001 del señor Michael Bolton. Y luego nos fuimos con Celine Dion y el tema Happy Christmas, War is Over. Algo así como Feliz Navidad, la guerra ha terminado. Esta es una canción original de John Lennon grabada en el año 1971, en el mes de octubre, en Nueva York. Incluye un coro de niños procedente del Harlem Community Corps. La letra se basa en una campaña de propaganda llevada a cabo a finales de 1969 por John Lennon y su esposa Yoko Ono, quienes alquilaron vallas publicitarias y espacios en revistas para incluir el lema War is over, if you want, algo así como la guerra ha terminado si tú quieres. Las ciudades fueron Nueva York, Tokio, Roma, Atenas y Londres en donde se llevó a cabo esta publicidad. Durante este tiempo, la opinión pública de Estados Unidos se había posicionado de forma unánime en contra de la guerra de Vietnam. Muy bien, y bueno, estamos puntualizando ya las 19 horas con 27 minutos y continuamos con nuestro pequeño especial de música navideña. Y ahora nos vamos a ir con la agrupación Opus 503 de nuestro vecino país, El Salvador, con este tema que se llama Ave María. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. de gracia. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Continuamos con más acá en Melómanos. Son las 19:31. Y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche, una noche bastante fría. La semana de por sí ha sido bastante fría, característico ya de la época. Nos fuimos con la agrupación salvadoreña Opus 503, el tema Ave María, grabada el 7 de diciembre del año 2002 del compositor William Gómez, obviamente pues interpretado por este trío de pop lírico Opus 503. Muy bien, y nos vamos con más música. Nos vamos a ir ahora con un doble play. Este doble play, le voy a comentar, es extraído de, es un fragmento del 20º concierto de Navidad organizado por la Fundación Padre Arrupe en el Auditorio Nacional de Madrid. Los temas que vamos a escuchar, el primero es pues, prácticamente dos temas que son pues, bastante conocidos, infaltables y populares para la época navideña. Es El Tamborilero y Feliz Navidad, pero en una versión bastante interesante como lo han hecho. Así que pues deguste usted de este par de temas. Y aprovechando también, un saludo muy especial a Bexa Dalila, que nos escucha allá por La Cruz. Y nuevamente saludos a también nuestro buen amigo Alex Quiroa, que nos está sintonizando allá en la Avenida Las Américas. Vámonos con esto de Beñat Herriarte y Inés Lawrence, El Tamborilero y Feliz Navidad. Thank you. vio tocando ante él, me sonrió. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Estamos puntualizando las 19 horas con 39 minutos. Saludos especiales, también nos están sintonizando allá por Cuatro Caminos, Ana Sosa. Gracias también por la sintonía y que también se es parte ya del staff de Melómanos. Por cierto, hace unos días, le cuento, me estaban haciendo una pregunta, así como que, mire, ¿qué significa Melómanos? Bueno, pues para los que tengan la duda, pues los melómanos son todos aquellos que son amantes y que degustan, hablan y hasta comen con música y les encanta hablar de música. Y en este programa, pues eso es lo que hacemos. Hablamos de música, hablamos de bandas y por sobre todo historia, degustando de las grandes voces, no solo de los años 30, 40 y 50, sino también algunas actuales. Nos fuimos con el Tamborilero. Es una canción de Navidad popular cuya letra relata la historia de un niño que se gana la vida con un tambor y que, no teniendo nada que obsequiar al neonato Mesías en la Nochebuena, decide darle una serenata con su instrumento como prueba de amor. Hecho ante el recién nacido, le mira, le sonríe, dándole a entender que comprendió la intención. Este tema es, como habíamos platicado, obtenido del fragmento, es un fragmento del 20º concierto de Navidad organizado por la Fundación Padre Arrupe en el Auditorio Nacional de Madrid. Y también nos fuimos con el tema Feliz Navidad, que es una canción de Navidad escrita en 1970 por José Feliciano, que a pesar de su simple estructura, el coro en español y el verso en inglés, se ha convertido en una popular canción navideña, posicionándola en el número 15 de las 25 canciones navideñas más populares. Muy bien, así que nos vamos a ir ahora a nuestro corte y regresando, nos vamos a ir con un tema en versión Big Band, el tema Last Christmas. Regresamos con más acá a Melómano. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Facing a lover, the fire in his heart, man on the Chava, but you tore me apart. Continuamos con más música. Estamos puntualizando las 19 horas con 49 minutos. Saludos a nuestro brother Alex Quiroga. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Melómanos. Por supuesto que estamos programando lo mejor de la música jazz navideña, crooners, etc. Y gracias por estar en sintonía. Nos vemos con música de una composición o un arreglo de Jasper Rees. El tema en Big Band, Last Christmas. Es una canción del grupo Wham, publicada en 1984 y fue escrita por George Michael. Esta versión es un arreglo de Jasper Rees para el año 2015. La canción hace referencia a que en la Navidad pasada los sentimientos y el corazón no fueron tomados en cuenta y cuenta con la esperanza que en esta nueva Navidad las cosas serán diferentes. Obviamente todo esto en un ámbito netamente de relación sentimental. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal? Ya degustando de los alimentos, terminando la jornada, terminando la semana y por sobre todo también disfrutando desde muy temprano ya las actividades mundialistas. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a ir ahora con Toni Braxton y el tema The Christmas Song. Regresamos con más acá a Melómanos. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala. Y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también. Un saludo muy grande y afectuoso. It's from 1 to 90. has been said many times, many ways. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. To you. Llegamos al final de una edición más de Melómanos. Escuchamos música de Toni Braxton, The Christmas Song. Y nos vamos a despedir con música de The Jackson 5 y el tema Have Yourself a Merry Little Christmas. Agradecido con todos ustedes por sobre todo la comunicación y un saludo también especial a El Valle de la Felicidad en San Cristóbal, Totonicapán. Así que muchísimas gracias por su sintonía y también un saludo especial allá en la ciudad capital a Sam, a Billy, a Don Gerbal y a los primos que también nos están escuchando allá en zona 1 y zona 10. Nos despedimos con The Jackson 5 y recuerden que nos estaremos saludando la próxima semana en punto de las 19 horas. Un saludo también especial y agradecimiento a señor Cleo que nos estuvo acompañando también en controles. Mi nombre, Julio Xicará. Y nos saludamos dentro de 8 días. Pásela muy bien. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Have yourself Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Thank you. gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fate allows, hang a shining star upon the highest.